tribu en círculo. Tribu en círculo. Centra la conciencia en la isla iniciática, en las arenas. La serpiente emite el dibujo del tiempo. El silencioso pez escucha la resonancia del agua. Los pájaros han soñado su canto. Respiran los robles del jardín original. La tribu cuida su semilla. Thank you.